triste, me veía con los ojos cerrados, me hablaba con las manos y podía leer mi pensamiento. Por segunda vez quise mentirte, por segunda vez quise atraparte. Así siento que tengo que irme, así siento que estoy más libre. Me miraba tu conciencia. Me acechaba tu inocencia. Yeah.